Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Buenos días, buen inicio de semana. Estamos aquí en Radio Cartón, en su barrio, en su programa Barrio Bajero, Barrio Cartón. Y bueno, están con nosotros unos compas de una AC que se llama El Guateque. Bienvenidos, Carmen y Anastasio. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Y está en los controles y echando porras y descomponiendo. No, dime Juan, dime. Buenos días a todos. Eso. Al ratito vamos a mandarles saludos a todos los fans también de Juan y de Sergio y de la del programa cartonero. Y bueno, pues bienvenidos. ¿Qué andan haciendo por acá? Platíquenos. A ver, bueno, traemos a presentar el proyecto para los cibernautas y para ustedes, lo que es el Guateque hace, y Carmelita nos va a compartir un poquito algo de la historia del Guateque. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues esto nació, la verdad, como terapia ocupacional para nosotros, algo que nos llena, nos alegra el alma, y además, pues como nosotros nos dedicamos a lo que es la, ahora sí que cuidar la salud física y mental, en nuestra profesión ya como psicóloga clínica y como gericultista, pues nosotros lo empleamos con nuestros pacientes y vimos un cambio muy, muy significativo. Entonces, pues ahora sí que lo queremos, ahora sí que expandir a más personas para que esto pues sea un beneficio para todos. Y la verdad hemos visto algo como la respuesta muy padre, ya tenemos equipo, gente que nos sigue, por ejemplo, cantantes, pues que somos como nosotros, que vamos empezando, pero con todo el alma, eso sí, echándole todos los kilos, y estamos muy felices de poder haber iniciado este proyecto, porque nos ha abierto muchas puertas y hemos visto mucha diferencia entre las emociones, porque ahí es donde expresamos. Así es que estamos muy felices de poder colaborar en este proyecto tan bonito. Bueno, pues el Guateque hace es un proyecto cultural en donde la intención es que participemos, porque muchas veces en los eventos, sobre todo musicales o de algún concierto, siempre somos pasivos, estamos viendo lo que está presentando el artista o el cantante, el compositor o la gente que está tocando algún instrumento, y somos pasivos porque estamos admirando su talento. Pero en el Guateque AC la intención es que todos cantemos, todos bailemos, y hay espacio para un micrófono abierto, donde ayer estuvimos en el expiatorio y una persona que venía de Alemania se atrevió a cantar, y entonces es algo que de Guadalajara para el mundo, ¿no? De que va para allá, y alguien que interpretaba a Elvis Presley también se puso a cantar, o tuvimos a Pedro Infante, también alguien que lo interpretaba. Entonces es una comunidad donde es inclusiva. Teníamos un adulto mayor que va con su bastoncito y la ponemos a cantar ahí, que es una compañera, que con mucho cariño también le enviamos un saludo a Marta Cuellar. Y pues la verdad nos la pasamos muy a gusto. Empezamos a veces con una hora y la gente quiere más, y se pelea por el micrófono y quiere participar más, y la verdad se la pasa uno muy a gusto. Añadiendo un poco de lo que dice Anastasio, fíjate que mis pacientes que han tenido pues problemas como pánico o ansiedad o ese tipo de situaciones, no querían ni siquiera pararse ante un micrófono ni tomarlo siquiera. Entonces ayer nos acompañó, entonces se animó, aunque agarrando el micrófono con las dos manos, pero con todo el miedo y el temor, pero se atrevió. O sea, esos son los cambios que vemos nosotros en esta terapia, en el Guateque AC. Es por ello que nosotros nos llena de orgullo poderlo llevar a cabo, y además pues vemos cambios muy, muy significativos. Otra cosa que él dice, que también lo hemos comprobado, en los cumpleaños anteriores pues llevábamos música, llevábamos músicos, y pues como todo, ¿verdad?, estábamos escuchando y somos parte del festejo, pero quisimos probar hace 2 años de poder nosotros mismos cantar, nosotros mismos tomar el micrófono, poner la música, y así cómo se vio la diferencia entre este último cumpleaños, donde todos participaron, todos fueron parte, y sí es cierto, se pelearon por el micrófono, oye, me apuntaste a mí primero, sigo yo. ¿Qué quiere decir? Que la música, que el canto es universal, y pues que todo mundo, este es un idioma pues donde todo mundo podemos expresar y podemos darle como esa, la forma en que como nosotros podemos expresar lo que traemos dentro o poder mediante el canto, pues ahora sí que como terapia lo llevamos pues a todas partes donde nos inviten, ahí estamos. Sí, yo creo que también es importante decir que cuando te sientes incluido en una fiesta, no nada más invitado, y eres parte de la fiesta, parte de la celebración, y recordar es volver a vivir. Todos tenemos canciones que hemos escuchado de nuestros papás, de nuestros abuelos, de alguna fiesta, de alguna vez que estuvieron nostálgico. Entonces recordar es volver a vivir, y en los adultos mayores, que son mis pacientes, que tienen temas de Alzheimer, que tienen temas de memoria, que tienen temas de demencia, entonces incluso los que están en coma reaccionan a la música. Entonces hemos estado tratando de inculcar, promover y difundir este tipo de terapias. Algunos le llaman musicoterapia, algunos le llaman efecto Mozart. En este caso nosotros le llamamos el guateque, porque es la música que el paciente le gusta. Si le gusta ranchera, pues le ponemos rancheras o le cantamos ranchera, ¿verdad? Si le gusta alguna música en especial y no la sabemos, pues adelante. Y si no, le intentamos aprovechando la tecnología que tenemos hoy, como el YouTube o el Spotify. Entonces todas esas herramientas pues las hacemos ya con más tecnología, micrófonos inalámbricos, bocinas con buffer, entonces todo lo que tenemos ahí al alcance de la mano, y podemos, y estamos invirtiéndole también en nosotros. Nos pusimos a estudiar canto, estamos tratando de aprender la guitarra, porque no es lo nuestro, pero ahí vamos y vamos dándole seguimiento. Sí, es muy interesante pensar que lo que ustedes comentan fuera, digamos, difícil, ¿no? Porque como dice Carmen, estamos acostumbrados a ser los escuchas, ¿no? Del público. Y sin embargo, también hay cierto tipo de normas, ¿no? O formas o formatos que nos dicen socialmente, normalmente, porque pues siempre estamos a la escucha, ¿no? Uno de los sentidos más sensibles o que son más de comunicación son los oídos, ¿no? La gente generalmente tiene radios en su casa, prendidos todo el día, incluso la televisión, y siempre es lo que el mercado o la industria, ¿no? En este caso del canto o de la música, nos dice qué es lo que tenemos que escuchar también, ¿no? Y nos ponen unos modelos que de repente también entendemos que no son buenos cantantes, ¿no? Porque pues los hizo la industria. Yo quisiera pues así recordar algunos, pero pues ¿por qué me voy a meter en lo que no? ¿Eh? Digo, si ellos hicieron dinero cantando feo, o sus familias, ¿no?, se hicieron ricas apoyándolos y la industria, pues está bien, pues ese es su modo vivendus. Pero el hecho de que se realice a partir de lo que nosotros consideramos, como dice Tacho, una terapia, ¿no?, y que tiene que ver con esta comunicación social entre todos, hacer lo que nos gusta hacer sin tener estas directrices, ¿no? Que de repente, pues, aúlla, no canta, no claro, le hace, ¿no? Pero es muy interesante que lo estén haciendo en las plazas, en las calles, ¿no? Y que así a lo mejor, como dice Nacho, se encuentran un Pedro Infante, ¿no? Un Elvis Presley. Entonces, es muy importante para la sociedad tener esta forma también de liberarse, ¿no? Como tú dices, Carmen, como esta terapia también tan importante que es soltarse. Digo, porque yo entendía las cantinas, por ejemplo, ¿no?, que la gente, los hombres en aquellos tiempos, salían de trabajar y salían aturdidos, cansados, agobiados, y se iban a su casa y se enfrentaban ahí a problemáticas que también eran parte del rol, ¿no? Y que llegaban a la cantina, se echaban unas copas y ya se iban a su casa más relajados, ¿no? También de repente vas en el camión y te dan ganas de cantar, claro. O se sube alguien a cantar y te desestresa, ¿no? Entonces, esto antes de llegar a su casa también puede servir mucho para llegar a encontrar calmas, ¿no? Sí, mira, si me permiten informar y compartir, es como una terapia ocupacional. Si nos damos cuenta, nuestra vida está llena de canciones. Cantamos en la escuela, cantamos en la iglesia, cantamos en el temazcal. Hay música medicina en las ceremonias de que hoy actualmente son terapias alternativas. Entonces, el canto está dentro de nosotros, ¿sí? Lo escuchamos y anteriormente había una forma de transmitir la historia, era por medio de cantos. Lo vemos en el libro del el Mio Cid, el poema del Mio Cid. Y hay otros libros también que tienen cantos, que era una forma de transmitir la historia. Lo que sí tenemos que entender es que dentro de nosotros, lo leí en un libro, llevamos un tamborcito, que es el corazón. Ese corazón tiene un ritmo. Entonces ya el ritmo lo traemos dentro de nosotros. Por alguna razón, todas las culturas prehistóricas o anteriores a nosotras tuvieron música, tuvieron danza. Entonces ya lo traemos como parte genética en nuestras células. Lo que tenemos que hacer ahora es darle la bienvenida a esas emociones, practicar el canto, que va pegado con el baile, y la convivencia, que eso es la definición del guateque. El guateque, si lo busca en el diccionario, es una fiesta, es una convivencia donde hay comida, hay bebidas y hay buen ambiente. Y la parte social siempre, siempre se ha sido acompañado con música. Si nace alguien, lo celebramos con música. Si está durante la vida festejando sus cumpleaños o sus vueltas al sol, siempre hay música, y también en la parte final hay música. Entonces debemos entender que la música es parte nuestra solamente, y ya está en nuestras genes y en nuestra herencia. Entonces hay que darle esa apertura. Claro, y también la música alegra el alma, el cantar es una expresión oral. Entonces todo mundo estamos buscando el bienestar, y como dice Sergio, claro que cuando las personas en su trabajo, después de que llegan de su labor y todo eso, se ponen a escuchar música, les dan ganas de cantar, o se van a un lugar donde haya música, donde haya un ambiente que te incluyan, sobre todo, porque si va uno a escuchar, y pues está padre también, pero la diferencia de nosotros es que ponemos a la gente a cantar, ponemos a la gente a bailar, la incluimos en el ambiente. Entonces ellos se sienten parte, e incluso nos han dado en un centro cultural donde nos han dado la oportunidad, ellos cierran a las 10, nos ha dado a las 11:30 y síganle y síganle. Entonces, porque la gente, la verdad, quieren otra ronda de música, otra ronda de canciones, y pues todo eso es parte como de transmitir una emoción y desestresarse, porque la verdad la gente, como lo damos en ese centro cultural a las 6, 8 de la noche, entonces la gente llega de su trabajo, llega corriendo y se ve que vienen como a prisa, pero ahí se relajan, ahí demuestran, ahí fluye todo lo que tiene que transmitir. Les digo a los cibernautas que están ahí, que pueden preguntar y pueden compartir sus comentarios, les vamos a dar cabida en este programa para que también se enteren. Podemos ir a algún lugar. Sí, estamos, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, estamos los sábados de 10 a 2 de la tarde, y a veces cuando no vamos, porque tenemos otros compromisos, la gente pues dice, oye, aquí lo estuvimos esperando y no llegaron, ¿verdad? O en algunas reuniones que a veces tenemos, por ejemplo, en Casa Alcalde, hay gente que va exclusivamente al guateque, porque son dos eventos separados, ¿verdad? O en La Escalera, cuando fuimos a una exhibición de cultura y hubo unos dos cantantes que cantaron como 4 canciones y se llevaron sus cosas y ya. Y entonces pedimos permiso y 1 hora, 2 horas la gente participaba. Entonces decían, es que en una exhibición de arte nunca habían puesto como alguien para que yo voy a ver, estoy ahí, me tomo algo y después canto. Entonces me vuelvo parte de la comunidad que está en ese entorno. Vamos a escuchar una rola para descansar, porque Nada más que nos gusta. Yo quiero preguntarle a Juan si él canta, pero después de la... A ver si es cierto. Todos cantamos, todos somos cantantes. Así es. Piensa en mí. de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Pues a veces conocemos la parte romántica. La regresamos a los micros, maestro. Sí, ya estamos aquí de nuevo. Sí, ya me están escuchando, Juan. Sí. Oye, Juan, ¿y tú cantas? Va a cantar en el Guateque. Sí, maestro. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho la música. Incluso por ahí en algún momento de esta vida me van a ver por ahí cantando en la calle. Ya lo tengo programado desde hace mucho tiempo. Eso es lo que le quería preguntar aquí a los compañeros, y luego no corremos el riesgo de tener un cantante en cada esquina y se confunda cuál están cantando unos con otros, ¿va? Porque luego ya hay varios que tienen sus bocinas estas que valen muy baratas y se ponen a cantar, ¿no? No son tan baratas, pero sí las tienen. Sí, son bien baratas. No, bueno, para ti, pero invertir 2,000 pesos en un equipo, no toda la gente tiene 2,000 pesos, ¿no? Lo importante aquí es lo que tú acabas de decir, que si hay un cantante en cada esquina. Facundo Cabral decía, por cada cantante hay un soldado menos. Y eso, estamos en la cultura de paz también, debemos de tener convivencia sana, y el canto es una herramienta. Incluso ahorita que están hablando de, pues de esto del karaoke, yo asistí solo una vez, pude ir a un lugar que estaba ahí en Avenida La Paz, que era un piano bar, algo así, muy sombrío, que me costó trabajo entrar a ese lugar porque me daba como temor, y el día que entré, la pasamos bien y todo, cantamos, vi muchas personas que cantaban muy bien, pero al poco tiempo lo borraron ahí de hasta los cimientos. Bueno, no, ya no hay, ya no existe esa construcción. Es que es muy barato cantar, y entonces a veces la gente que no tiene recursos, pues es la que quiere cantar, ¿verdad? Pero no la dejan. Imagínate toda la gente cantando, sería diferente Guadalajara, ¿verdad? No, y está padrísimo que toda la gente cantemos, la verdad, hay espacios para todos, eso sí, y si en cada esquina hay un cantante, bienvenido, todos somos bienvenidos. Habrá en el arte. Habrá un poeta menos. ¡Oh! Bueno, sí se puede fusionar, también son bienvenidos. Muchas canciones, muchos poetas fueron canciones, como Renato Leduc con el poema El Tiempo. Tiempo. Tiempo, ahí está, también Antonio Machado. No, de hecho, Juan Manuel Serrat, pues, interpretó a muchos poetas, ¿no? A grandes sí, poetas. Poetas musicalizados, la sí. Niña de Guatemala, con Oscar Chávez. Sí, claro, y luego este señor, Pablo Milanés, con los versos de Martí, ¿no? Sí, entonces el autor. Dalo Quimixto, ¿no? Un abrazo donde quiera que te encuentres. Bueno, la canción de Coincidir, ¿de dónde nació? De aquí, de Guadalajara. Pues del Chemo, ¿no? Del Chemo, de la mota y del alcohol, y coincidir, fíjate. Tanto Chemo, tanta. Bueno, mota. Pues son sustancias estimulantes. Sí, Carlos claro. Santana no aprendió la guitarra así como que se levantó y ya aprendió, ¿ah? ¿Eh? Tuvo que ser. Pues sí, sí. Primero enseñarse a tocar, ¿no? No, pero vivo la paz y vivo el amor. ¿Y dónde está nuestra sede, Carmelita? Bueno, nuestra sede y nuestro patrocinador que tenemos ahorita, tenemos uno nada más, si alguien más se quiere unir, es Casa Polanco. Casa Polanco es donde hacemos nuestros ensayos, donde tenemos nuestro equipo y ahí nuestros compañeros que ya nos están siguiendo para poder llevar esta cultura en las calles y en las plazas públicas. Está cerca de la Expo Guadalajara y ella es nuestra sede principal. Entonces, y Casa Polanco también es un centro psicoterapéutico en donde nosotros tenemos nuestros consultorios y también de manera ya profesional, pues ahí estamos dando nuestras terapias. ¿Por qué se llama Casa Polanco? Casa Polanco porque la familia inicial de los administradores se apellidan Polanco. Ah, ok, digo, para que no se confunda que está en la colonia Polanco, ¿no? Ah, no. O sea, ¿puedes decir la dirección? Claro que sí, está en la colonia Verdavalle, en la avenida Topacio, ahí cerca de la Expo Guadalajara. Y tenemos un espacio para 50 personas, o sea, hay jardín, hay terraza, hay alberca y una sala como de 10x10 para yoga, meditación, relajación, tomar cursos o demostraciones de algún producto, cumpleaños, reuniones y todo lo que tenga que ver con la cultura y allá canto, bienvenidos. ¿Y ahí las redes cuáles? Las redes es casapolanco.gdl y Carmen Polanco psicóloga, también ahí meto publicidad de Casa Polanco, de nuestros servicios también. Órale. Estábamos comentando también sobre estas posibilidades de ser invitados a barrios, colonias, escuelas, a cualquier sitio, y cuál sería la mecánica para poder asistir o que ustedes puedan ir a esos lugares. Bueno, fíjate, ayer estuvimos en el Larva y vimos una puesta en escena con musicalizada con la intención de las raíces indígenas o de la conquista, o mal llamada conquista, y entonces estaba ahí el monocantero de Inyectando Cultura de Santa Tere, que de hecho él nos invitó, un saludo para él. Entonces ya hicimos alianzas de trabajo, nos van a invitar a Santa Tere a festejar el Día del Adulto Mayor y también posiblemente el Día de Muertos con la música que nosotros, es fácil, se comunican con Carmen Polanco o conmigo, con Anastasio Millán, y ya les decimos la logística, nomás ocupamos el espacio, el evento y nosotros llevamos todo, el bocinas inalámbricas, micrófonos inalámbricos, el internet, la tablet que ya estamos por adquirirla, yo creo que en el día de hoy, y ya. Nada más tú pones el evento y nosotros ponemos la ambientación, ¿no? Que también se podría decir como una parte de ambientación y ponemos a cantar a la gente. Empezamos nosotros y pasamos por las mesas, hacemos una lista, su canción, con quién y todos a cantar y a bailar y a disfrutar el guateque. ¿Quieres agregar algo más? Claro que sí, y también invitamos a todos los colectivos, a todas las casas culturales que nos quieran invitar a amenizar sus proyectos, o que tengan alguna exposición, o que tengan algún evento. Nosotros también podemos amenizar esa parte, donde les damos pues ahora sí que alegría a todos sus asistentes, y por medio del canto, por medio del baile, pues nosotros estamos dispuestos a participar y a colaborar. Tengo una pregunta, ¿sus eventos son dirigidos como a un público adulto o también puede ser a menores? Principalmente estamos dando a adultos y adulto mayor también, porque también nos han invitado a asilos también de adulto mayor, pero ayer, por ejemplo, estábamos en la explanada del Templo Expiatorio, ahí nos hicieron la invitación, y pues también si se acerca un niño, una niña que quiera cantar, obviamente pues es para todas las edades, o sea, esto de la terapia y de todo esto pues es parte del ser y es parte de una expresión, así es que todas las edades son bienvenidos, pero en particular si vamos a centros culturales donde regularmente pues hay personas pues adultas. Miren, todavía no llegamos a la sección de saludos, pero hay una pregunta que hace Blanca y que dice ella que ¿cómo nació el guateque? Pues mira, tiene varias raíces. Bueno, primero yo más de 8 años con uno de mis pacientes que va a cumplir 90 años este martes, hace más de 8 años estamos cantando como parte de la terapia. Entonces, una parte de su terapia, que dura 2 horas, cantábamos como 15, 20 minutos. Hoy, con las herramientas que ya me dio el Centro Cultural de Fomento, la Unidad de Fomento Cultural, que es el Centro Cultural Las Águilas, ya estamos ahí estudiando canto. Entonces, ya nuestro maestro, que le mandamos un saludo también a nuestro maestro, nos dio las herramientas para enseñar al paciente a respirar, a entonarse y que tenga las herramientas adecuadas. Y aprovechando la tecnología, hicimos la fusión con lo que antes se llamaba el karaoke, ¿sí? Entonces hicimos esa fusión, y aparte con las herramientas de Carmelita, que tiene la parte cognitiva de la persona, en este caso el adulto mayor, y lo integramos a nosotros, empezamos a fusionar. Ya hace un año que Carmelita empezó a estudiar canto, que yo también empecé a estudiar canto, y empezamos a buscar escenarios diferentes, porque el canto siempre ha existido, pero la forma de cómo te comunicas o te interpretas o sube, ¿no? Cuando suben a un camión hay diferentes cantantes, entonces con uno te identificas y pues le aportas, ¿no? O a lo mejor no te identificas, pero siempre hay que aportarles, porque cantar no es fácil y hay que estar en esa parte. Entonces, siempre que vayas a una reunión y pongan cooperación voluntaria para lo que sea, poesía, teatro, danza, lo que sea, nuestra obligación como ciudadanos es aportar a esa parte cultural, que generalmente no vemos el trabajo que tiene, porque a veces para hacer un evento, por ejemplo, del expiatorio, es una hora de llegada, el estacionamiento, nuestros viáticos, nuestros equipos, y después hacer toda la logística de ahí, y después, gracias también a los que van, que cantan 1, 2, 3 canciones, a veces no hay tiempo para más, ¿sí? Y después te regresas a tu casa y otra vez bajas todas las cosas. Entonces, toda esa logística, por ejemplo, en Casa Alcalde tenemos 3 horas de trabajo ahí, tenemos 1 hora más antes y 1 hora después, los 5 horas de trabajo, más el tiempo que invertimos en la semana. Entonces empezamos en una parte ahí en Casa Alcalde, pero ya lo traíamos de la escalera, donde empezábamos a hacer nuestras interpretaciones ahí, no muy buenas, porque sí teníamos al maestro Renato, que ahí nos las lleva de calle en su talento, y lo empezamos a difundir. Ahora ya una vez o 2 o 3 veces por semana tenemos eventos en diferentes lugares. Entonces ha sido la fusión de todos los integrantes de muchos colectivos, y hemos pedido permiso, que es un proyecto nuestro, en donde le decimos, no, es nuestro porque nosotros queremos administrar el tiempo, ¿sí? Para que no nos digan, es que canta esta porque estás en mi lugar y aquí en la rueda se canta solamente mi música, ¿verdad? No, entonces es abierto para todos y cada quien expresa lo que quiere cantar. Yo tengo algo muy muy interesante que decirles, y antes de esto, Blanca les agradece mucho la respuesta y que hayan atendido su pregunta. Le mandamos un saludo de parte de todos, porque nos mandó saludar a Juan Manuel, a Carmelita. Saludos a Blanca, la Tucita. Miren, a mí me parece que es una cuestión de manifestación muy muy propia de cualquier ser humano, ¿no? En este sentido, que es un placer también a veces escuchar a gente que va caminando por ahí, de repente se detiene y echa una canción y uno no sabía que tenía un vocerrón o algo que nos deleitara, ¿no? También habrá quien diga, ¡ay, aviéntenle una pedra a ver si se calla! Pero esto, digo, en el sentido de que ustedes conforman un grupo, una asociación, y están impulsando este tipo de labor. De repente esto sucede en Santa Cecilia, sucede en Zapopan, sucede en Zapotlán, y no son ustedes los que están ahí, ¿no? O sea, esto es para todos, de alguna manera no tiene, aunque ustedes hayan iniciado, es como cuando se pintaban las poesías en la barda, ¿no? Esta de acción poética, de que luego el mundo se peleaba por cuestiones de que yo fui quien la inventó, yo fui quien la creó, yo fui el primero, ¿no? Y luego otro tipo de cosas que se hace como rock en la calle, o sea, muchas cosas, o lo que vemos en todas las plazas acá de Guanatos, que es esto de bailar, ya sea danzón, cumbia, merengue, son, o las danzas que van con la Virgen de Zapopan, ¿no? Y la idea no es precisamente que nos peleemos o busquemos quién lo inició, bueno, eso será parte de un proceso cultural que se genera todo el tiempo. Lo que a mí me parece muy importante es que no son las directrices que marcan las direcciones de cultura o las secretarías de cultura de los gobiernos ni las instituciones en ese sentido, sino que es la gente que libera y que trabaja y que hace vivir a la otra gente, ¿no? Estas propuestas ciudadanas que se generan, al contrario, si se van ganando espacios en la calle, en las plazas, en los lugares públicos, hay que defenderlos, aunque a mí me guste la poesía y no me guste el baile o el canto. Hay que estar unidos nosotros, ¿no? Hay que sumarnos a esos proyectos y ser colaborativos y acompañarnos, porque no son iniciativas del gobierno, son iniciativas de la comunidad, de la gente que quiere hacer comunidad y vivir mejor cada día. Entonces, sí es importante, porque luego andan ahí gente, digo, a mí me tocó ir a una reunión de esto de regularización y que de diagnóstico de la cultura tapatía, donde yo claramente les dije, los que trabajamos somos nosotros, ustedes nomás cobran, nosotros trabajamos y ustedes quieren apilarnos ahí, conducirnos para decir que son ustedes los que hacen toda esta cartografía, mapeo o trabajo cultural, ¿no? Eso yo quiero que quede claro, que no se trata de difundir quién es el chido, ¿no? Claro. Sino de ser social y de convivir con eso. No sé si Juan quiera decir algo antes. Sí, gracias. De lo que está diciendo esto de tener como iniciativa de hacer cosas públicas, me recuerda a unos muchachos que últimamente bailan en el Paseo Alcalde con pura banda, pero van con sus outfits así muy como si fueran de rodeo y todo, y me gusta mucho verlos bailar ahí, y pues es una iniciativa voluntaria que a todos les gusta reunirse ahí, no cantan pero bailan muy bien, claro. Y los veo que son muy jóvenes, o sea, yo creo que ya uno ya muy grande, son de 25 años, pero puros chavitos. Ay, mueven el sombrero y las chavitas bailan, las vuelan por acá, o sea, impresionante, o sea, y fue, no sé, yo creo que nos dijeron, vamos y nos ponemos ahí, y ya, y vaya que hay, yo he visto cientos de chavos ahí bailando, también estos que hacen como, ¿cómo se les llama? Coreografías. Ah, también me gusta ver a ellos, también, sí. Que hacen sus videos y todo, me late. Sí, bueno, mira, para cerrar la pregunta de Blanca, que es importante lo que pregunta, fíjate que nosotros vamos a la Feria de la Planta Medicinal, que hace 40 años nació en Xochitepec y en Cuernavaca, Morelos, con el doctor Rojas, ¿sí? Entonces, ellos tienen desde hace 40 años una parte de ese festival de la planta medicinal, que va a ser en el Grullo este año, y ahorita nos vas a decir un poquito del Grullo, Carmelita, una parte del Guateque, pero ponen música para todos los que vamos a la planta, que a veces somos 500, un detalle importante ahí es que nosotros nos llevamos nuestro plato, vaso y cuchara. Entonces, 500 personas, desayuno, comida y cena, pues cuando menos contribuimos al impacto social, ¿no? De no contaminar. Entonces, ese proyecto también lo traemos nosotros, nos ha costado trabajo, pero ayer estuvimos en una fiesta, llevamos nuestro vaso, nuestro plato y nuestra cuchara, y una persona de 50 que había dijo, ese es un buen ejemplo para mí y para todos los que estamos aquí. Y el guateque también, regresando al mono cantero de Inyectando Cultura, dice: oye, nosotros a una sección de Inyectando Cultura le llamamos el guateque, donde hacemos fiesta. Y yo, entonces los invitamos a ustedes, el guateque hace, pues para que colaboren. O sea, no se trata de pelearnos, se trata de sumar. ¿Sí? Vamos a tratar también de, en la Feria de la Planta Medicinal, proponer nuestra intención de que cantemos, porque siempre somos, aunque somos activos bailando, pero no cantamos. Entonces la intención es que se le dé ese fomento. Entonces la intención va a que todos cantamos, todos tenemos todos sabemos una canción, y si no nos la sabemos, nos la aprendemos, pero que participemos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, porque hasta en la parte cuando el paciente está muy incómodo, muy mal, muy enojado, le pones música y se va a relajar, porque recuerda y vuelve a vivir lo que vivió en esos momentos. Sí, pues nuestra intención es quien tenga, pues ahora sí que oportunidad de brindarnos espacios públicos, que es lo que queremos llevar nosotros. Por ejemplo, tú que comentas de que cuando vas a ver esas coreografías y todo eso, te gusta. Entonces hay mucha gente que le gusta el canto. Nosotros, si alguien nos puede apoyar en darnos por dónde darle para que nos den la oportunidad de estar en las plazas públicas, en los centros culturales y todo eso, nosotros, este es nuestro sueño dorado, llevar toda esta alegría a las personas por medio del canto. Y fíjate que nosotros también hemos pensado que en fiestas, porque ya nos han invitado, somos invitados, pero ahí nos dicen, a ver, vamos haciendo. Y cambia la dinámica, cambia la reunión, y tú dices, qué padre llevar eso, y la gente se va muy contenta. Otra cosa que también quiero comentar es de lo que estaban diciendo. Cada que una persona escucha la música y que en realidad le guste, como las que les gusta la literatura, les gusta el baile y todo eso, las conexiones neuronales, no sé, cambia la gente. Hay personas adultas mayores que nosotros le damos terapia de literal de canto y de baile o de alguna actividad física, y mejoran sus capacidades, y tú dices, ¿cómo no caminaba, no platicaba 2 minutos? Y la gente lo logra. Entonces eso es como el meollo, lo que nosotros queremos llevar a esas personas. Por eso, imagínate en la calle, una persona que esté solitaria en su casita, vaya y nos vea y se atreva a cantar, para nosotros sería el boom. Sería como decir, ¿dónde manos nos reunimos para hacer este cambio? Ya hemos estado en fiestas, ya fuimos a cantar una boda a Puerto Vallarta, ya fui a Cuernavaca, ya nos invitaron para Cuernavaca, tenemos una invitación de una maestra de música en Querétaro, que este fin de semana nos vamos a reunir en Ciudad Guzmán y vamos a hacer un campamento y vamos a llevar el guateque ahí a Ciudad Guzmán. Vamos a escuchar una rolita y regresamos. Por las venas. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón te amo tanto. Yo quiero verte desnuda y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta lágrima. Fármaco dependiente del miedo, la belleza solo ha pasado, solo ha dejado mucho por desear, solo mezquinas gratificaciones de la intimidad, puros cuentos. Estamos de regreso y vamos a darle unos saludos a la audiencia, a los compas que siempre nos mandan pues sus saludos, ¿no? Principalmente a Rosalío Herrera Herrera, que le gustó mucho la rola de Gerardo Enciso. Brother, un abrazo, a ver si te vienes al concierto el 15, este viernes, ya sabes, aquí paramos tacho, como dice, digo, y aquí está tacho también, paramos tacho. Brother, pues Kyle, queremos invitar a toda la banda a este concierto que va a ser el 15 de agosto a partir de las 8 de la noche aquí en Casa Taller La Rueda. Vamos a tener una cooperación solidaria. Estábamos hablando hace rato de estas propinas, ¿no? Que ahora se llaman cooperaciones, ¿no? Pero la idea es que en ocasiones lo que se cobra, precisamente como dice Tacho, no representa realmente lo a gusto, el placer, lo chido que se han sentido en el evento, ¿no? Entonces, a veces uno quisiera aportar un poquito más y no los vamos a detener, ¿no? Eso. Entonces, pero 150 bolas por venir a escuchar al maestro Gerardo Enciso, pues a toda madre, ¿no? Los esperamos este viernes 15. Saludos, Javier, gracias por escucharnos. También saludos para ti. Y queremos mandarle un saludo también a Mayela Torres, que dice que nos está escuchando. Y pues chido, Maye. Saludos para Erika Reyes también, a Marilena Martínez. Iván Rivera, que no tenemos el gusto, pero a toda madre, Iván. También mi compadre Chava Rodríguez, que él dice que él no canta, pero que pinta monos. Entonces, a lo mejor ahí lo pueden agregar en alguno de los eventos, sí, pintando monos. Chava, un abrazo, carnal. Desde luego también a toda la tropa loca, dice el Zapa, un saludo. Y Zapa, al rato me comunico contigo, espero ya estés acá de nuevo en Guanatos y cotorrear lo que tenemos ahí pendiente. También al compa, ahí se me fue, a Rosalío, ¿cómo se llama? Rosalía López. A Rosalío López también, a mi hija Metzeri, a Miguel Mariscal, un abrazo, un saludo a Germán Hernández. A Alfonso Ortiz, a Isilda López también nos está escuchando, saludos. A Charlie Sosa y a Marielena, ya la saludamos. Ya, de nuevo, saludos, Marielena. Dice, perdón, Mayela, ahí te la debo otra vez. Saludos para Rigo, para Charlie Sosa. ¿Ustedes quieren enviarle un saludo a quien nos está escuchando? Claro que sí, pues a todos los que nos están escuchando, los que hicieron sus preguntas, muchísimas gracias a todos los que nos han dado oportunidad en sus centros culturales para poder exponer este arte que es el canto, muchas gracias, y a todas las personas que nos han apoyado y que nos han abierto sus puertas, y algunos que tenemos algunos proyectos que ya nos están invitando, también muchísimas gracias, y pues a la familia y a todos los que nos dan este espacio, a ustedes también muchas gracias. Sí, la verdad es que tengo que agradecer también ya a los compañeros que fueron al expiatorio, que fueron más o menos 10 cantantes. En el cumpleaños de Carmelita cantaron más de 30 personas, en mi cumpleaños también. Entonces, eso quiere decir que vamos por buen camino. Claro que siempre hay gente antagónica, ¿no?, en el camino, pero eso es normal, ¿no? O sea, y ayer que estuvimos en una reunión de músicos, ayer fue cumpleaños de un músico, un saludo para nuestro amigo Manuel. Fíjate que más de 50 personas eran músicos, ¿sí?, y, o cantantes, y la verdad es que vimos que es una familia. Entonces nosotros queremos hacer una familia, bueno, ya está la familia, nada más es juntar a la gente que simpatice con esta manera cultural de transmitir nuestras emociones a través del canto y la comunidad, y mejorar las condiciones, ¿no? Y seguir en el camino, porque hay mucho que hacer en este camino del canto. Hay mucha música, muchos cantantes, muchos compositores. Por ejemplo, en este mes de agosto, que nuestra amiga y, bueno, yo fan de ella, Chavela Vargas, falleció a los 93 años después de que dejó el alcoholismo, se fue a Tepoztlán y en un viaje a Europa ahí falleció. Entonces, hay que rendirle tributo a ellos, como también a Consuelo Velázquez, que vamos a ir a Ciudad Guzmán este fin de semana y posiblemente les hagamos un en vivo desde allá, desde la casa de Consuelo Velázquez, si es posible, o desde la casa de Juan José Arriola, ahí el museo. Entonces, todo eso, como dice la canción que canta Vicente Fernández, que cuna de grandes artistas, mi grande Ciudad Guzmán. Entonces, ahí vamos a estar con nuestro buen amigo Roberto y pues toda la comunidad. Vamos a tener una reunión ahí con gente de ahí, para difundir esto. Entonces, si nos invitan a reuniones, convivencias, un café o aquí en La Rueda o en algún restaurante, nosotros vamos y nos la pasamos a gusto compartiendo la música y esta buena terapia del guateque hace. Bueno, pues cabe mencionar que no somos cantantes profesionales, eso sí, de antemano se los comentamos, pero sí lo hacemos con todo corazón y con el ánimo de darle un poco de diversión a las personas y pues también, como lo hemos mencionado muchas veces, como terapia. Y también, bueno, pues agradecer a esta persona que dice que pinta, los que tengan poesía, los que cualquier tipo de arte entra también con nosotros. Hemos estado en exposición de arte también y de literatura, y nosotros hemos dado la parte del canto y la parte de la terapia. Entonces, todos entramos y todos cabemos. Así es que bienvenidos todos, y si nosotros podemos sumar, pues también con todo corazón nosotros lo recibimos. Y yo quisiera decir que cuando haces una presentación del libro, parece un velorio. Hay que ponerle canto. No, son velorios. Hay que ponerle música. No, mejor ve a los velorios. O sea, en los velorios se canta más chido. Queremos cantar en los velorios, no en el mío, porque yo voy a estar en Digo, el no cajón. No traigo nada contra los poetas, pero no les cantes. Un saludo a Nacho Cervantes, a Martín López, a Mayela Montero, a Alejandro Zapa, a Gabriela Fon, que es mi carnala, y a toda esa banda. Alfredo Cortés, chido, brother, que te conectas también, un abrazo. A Germán ya le mandamos el saludo, gordo. Pero también quiero anunciar unos eventos que tenemos ya en puerta, que es el 22 de agosto, vamos a tener la inauguración de la colectiva de grabado gráfica Chilanga, y también tendremos un taller de gráfica impartido por Laura Vázquez. Esto es en apoyo a las madres y familias buscadoras, el 22 de agosto. Y el 23 de agosto, en la fábrica, vamos a tener una expo llamada Huellas de la Memoria en Guadalajara. Están todos invitados. Esto será el 23 de agosto en la fábrica, que es Encarnación Díaz, 633, cruza con la calle de Hospital. Bueno, pues también tendremos el taller de poesía impartido por Jorge Ramírez León en Casa Taller La Rueda. Inicia el jueves 28, todo por dinero, física de poetas y fábrica de poemas. Entonces, aquí los aguantamos, los esperamos, y ya estamos acá cotorreando con Carmelita y con Tacho, porque van a hacer un guateque aquí en la rueda, no sé qué día, pero ya estamos platicando el proyecto. Pues cuando nos den fecha, vemos aquí la agenda cómo está, y con gusto nosotros participamos, invitamos a nuestros amigos que ya pertenecen al guateque AC, pero también se abre el micrófono para nuevos talentos, incluyendo aquí a nuestro... El 31 de diciembre a las 2 de la mañana, ¿está bien? Yo creo que sí, tenemos a esa hora tiempo y andamos de fiesta. Y Juan va a ser aquí nuestro... va a abrir el guateque en la rueda cartonera. Va a poner una rola, Juan, y regresamos para despedirnos. Muy bien. Gracias. Saludo a Blanca. ¿Qué más? Sí, saludo a Blanca Briones, y ella, como otras muchas personas, nos hemos asombrado del talento musical que tiene, porque hay gente que dice que no canta y de repente cuando está en el escenario se transforma y hace una catarsis ahí, pues muy agradable. Así nos hemos encontrado muchos talentos, Carmelita, de gente que nos sorprende en la manera de cómo canta o interpreta las canciones. Es correcto, fíjate que se nos ha unido gente muy interesante que en realidad no querían cantar y no se atrevían a cantar, y nos veían a nosotros que no cantábamos también, y dicen, ah, mira, si ellos no cantan bien, que no cantemos nosotros. Y esa es la idea, que se anime, no es competencias, son convivencias. Exacto. Entonces eso es lo principal. Sí, yo recuerdo con mucho orgullo y mucho gusto a nuestro compa Chalino Sánchez, ¿no? Y desde luego también nos vamos a despedir, pero quiero mandarle antes que nada un saludo a Eduardo Lemus de la revista En Veces, que hace un artículo hasta encontrarles, Y bueno, pues despidámonos, muchachos. Bueno, pues la invitación es para todos que canten, aunque sea en el baño, en alguna reunión. También vamos a tratar de invitar a Sergio Fon que nos cante algo en, de su barrio, de su tierra, de donde es. Algo en su lengua, maestro. Sí, en su lengua, guirrárica. Así es, todos son bienvenidos y muchas gracias. Estamos ahora sí que dispuestos, disponibles en agenda. Podemos platicar para ver en dónde nos conviene, no se crean, a ver dónde nos pueden invitar, sí. Invitar a sus eventos también. Y también estamos abiertos a lenguas o idiomas o canciones extranjeras, ¿eh? Una compañera nos cantó en japonés y la verdad cantó muy bien. Sí, ayer fue una chica que era de Alemania y también tenemos un compañero que canta el náhuatl, entonces también bienvenidos todas esas lenguas. Todas las lenguas y todas las etnias, bienvenidas. Bueno, pues agradecemos que nos hayan acompañado, que les vaya muy bien y gracias, Sergio, y nos los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Eres caramelo dulce como miel, brilla tu cabello, tersa es tu piel. Tú eres el océano, solo soy un pez. En ti siempre pienso durante todo el mes. Si yo me porto bien, si yo me porto bien. Porque te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te estuve llamando todo el día de ayer. Nunca contestabas, nunca te encontré. Me estás evitando y no sé por qué. Te voy a meter tres plomos por la sien. Si yo me porto bien, si yo me porto bien. Porque te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Si yo me porto bien, si yo me porto bien, porque te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te ataré con cuerdas a las vías del tren. No habrá quien te salve, no hallarás con quien. Reza tus plegarias y a rezar con fe. No podrás salirte por tu propio pie. Si yo me porto bien, si yo me porto bien. Porque te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Si yo me porto bien, si yo me porto bien. Porque te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Perder, pero siempre